12 y 10 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios característicos cada martes, ya saben, aquí en el 97.6 de la FM, en la mañana, el foco de atención puesto en nuestros partidos políticos y por tanto, bueno, pues media hora por delante, como cada martes, para que, en este caso, el Partido Popular, dentro de esa ronda de intervenciones, llega el turno hoy al PP, y bueno, pues para que puedan durante ese tiempo ofrecernos su opinión, su perspectiva sobre distintos asuntos de interés. Hoy además coincide que además se trata del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, el que nos acompaña. Así que, bueno, pues antes que nada, damos la bienvenida a Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos de Toro, ubriqueño. Bueno, pues ya decimos, coincide del punto de vista político, pero además como alcalde de Ubrique nos acompaña Manuel Toro, que además nos comentaba que quiere sobre todo aprovechar para hablar de próximas líneas de trabajo, diferentes cuestiones en las que se está trabajando en la actualidad desde el ayuntamiento. Y bueno, pues en ese sentido, dentro de esas líneas de trabajo, está claro que hay un asunto protagonista en estas fechas, porque, bueno, pues se ha venido comentando ya desde hace unas semanas, unos meses. Parece que estamos en la recta final de lo que es la presentación ya de esos presupuestos de este 2012, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, el planteamiento, en este caso también como Partido Popular y como alcalde, no quiero entrar en el debate, aunque todos los partidos de la oposición, pues sin duda tienen toda la libertad del mundo de plantear si el trabajo que estamos haciendo es el adecuado o no. Yo no voy a entrar en esa guerra de diferencia de opinión o que planteen cosas que bajo el prisma del Partido Popular pues no son ciertos, ¿no? Pues, como digo, son muchos los temas que hay que trabajar, son muchos los problemas que hay que solucionar, entonces no voy a entrar en el debate de lo que, como digo, otros portavoces pues pudieran haber planteado en las cuestiones que estamos llevando a cabo. Y el planteamiento, como digo, es de trabajo. Nosotros intentamos de todas las maneras, pues toda la documentación que ellos nos facilitan, nos solicitan y demás, pues tienen toda la información fiel de toda la documentación que el ayuntamiento pues tiene a disposición de los portavoces. Nunca a ninguno de los portavoces le hemos dicho que no en ninguna que otra documentación que ellos hayan solicitado. Nuestra postura es siempre, pues, y en ese tema sí tengo que darle gracias a los portavoces, porque son muchas continuas de las reuniones que hemos tenido ya en este casi este año ya, y siempre ellos han estado dispuestos siempre en colaborar. Y en el tema de los presupuestos, pues ya han sido 5 o 6 reuniones donde hemos sentado todos los portavoces también. Y concejal de Hacienda también, pues, donde le hemos planteado cuál sería la línea del presupuesto del año 2012. Y había diferentes propuestas en esas reuniones de los demás portavoces. Y en esas reuniones, pues, hemos llegado pues a plantear siempre aquellos temas que nos han dicho los demás partidos y hemos agregado cosas que ellos nos han planteado. Como digo, intentamos con toda la claridad del mundo poner siempre a disposición, y así se la ha hecho, toda la documentación, facilitándole toda la documentación que nos han pedido. Aquí lo comentábamos dentro del apartado Cosa de Todo, ya nos visitaba semanas atrás Reme González, concejal de Hacienda. Nos anticipaba que el presupuesto que barajáis, también es verdad que nos decía que es un documento en el que todavía se sigue trabajando, entre otras cosas porque está viendo esas reuniones también con los demás partidos políticos, pero que en principio, bueno, pues nos ha hablado de una cifra de unos 10 millones de euros, el presupuesto que se baraja en estos momentos, incluso, bueno, pues con más ingresos que gastos, en el sentido de que podría haber incluso algo de superávit. Y bueno, pues eso dentro de lo que es este presupuesto que se baraja, que de todas formas no sé si todavía restan más contactos con el resto de formaciones políticas o ya lo tenéis claro sobre la mesa y lo vais a presentar tal fecha. Sí, el planteamiento que tenemos sería el jueves, porque todavía no lo solo comunicado a los portavoces. El planteamiento era que se los quiero comunicar esta misma tarde, pues plantearle la reunión para el jueves por la tarde. Y entonces, pues, llevarle las nuevas modificaciones que se han hecho y, en este caso, intentar llegar al consenso en cuanto al tema del presupuesto para la aprobación del mismo. y posteriormente esa reunión del jueves queremos, pues, con toda aquella planteamiento y modificaciones, pues llevarlo a seguidamente lo que sería el Consejo Económico Social. El proceso seguidamente sería comisiones informativas y la aprobación en el pleno del presupuesto. Sobre esos presupuestos, las inversiones principales, digo, como líneas de trabajo, ¿no? Que es un poco la intención que comentabas, que quería sobre todo desarrollar en estos minutos. Ya saben que cada formación política elige los temas que quiere abordar en este espacio. Bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que se recoge como principal? ¿Qué pueden esperar los ubriqueños dentro de estos presupuestos como las principales actuaciones que están previstas? Sí, en este presupuesto hay que decir, claro, que creo que hemos hecho también un esfuerzo importante porque, como tanto las situaciones de los ayuntamientos con la dificultad económica, pues, como digo, otros ayuntamientos han hecho grandes recortes de personal. En este tema sí hemos planteado y creo que también los sindicatos lo han visto de forma bastante favorable, es que no hemos hecho recortes en el tema de personal. Sí, hemos intentado que dentro de esos ingresos y esos gastos, pues no se tocaría aquella parte dirigida a personal, como digo, como había en otros ayuntamientos, que sí había grandes recortes de personal para diferentes situaciones económicas. Pero con ello llevamos consigo de que no dejamos de hacer tampoco el capítulo de inversiones, es decir, nos tenemos que adaptar también, porque hemos ido también a un presupuesto real en base a los datos de la liquidación del presupuesto del 2011. Es decir, las partidas hemos creído conveniente tener esa base de información con la liquidación del año 2012 y que fuera también, sin duda, un presupuesto real y no con cifras puestas o hacer demagogia de temas que tú en un momento podías plantear que quieres hacer, pero que las circunstancias no lo dejan. Entonces, para seguir planteando inversiones en ese tema, pues estamos continuamente moviendo, solicitando subvenciones a diferentes administraciones. En este caso, pues también seguimos trabajando con la administración de la Diputación, que estamos ya ultimando lo que serían el tema de planes provinciales, que se van a seguir haciendo, el tema de AEPSA, el plan de empleo estatal también, y otras inversiones como estas semanas atrás hemos podido aprovechar, porque es un trabajo también de semanas, por parte de la Diputación, pues habría una inversión de 545.000 euros en iluminación. Por ejemplo, eso tampoco saldría de los fondos públicos del Ayuntamiento. Es una subvención del 100% y creo que es una cantidad importante, que lo único que nos queda es recibir la resolución por escrito de la Diputación, pero que creo que es un trabajo que hemos hecho y hemos conseguido un dinero bastante importante para lo que son las mejoras de iluminación en el pueblo de Ubrique. Si te parece, nos podemos detener en ese proyecto. Lo digo porque por lo cuantioso, ¿no?, de la cantidad, que además es complicado en fechas como las actuales. La verdad es que es difícil contar con subvenciones de estas cantidades. 545.000 euros para iluminación. Ya anticipabas que se trata de actuaciones que, si no me equivoco, se desarrollarían en dos ejercicios, ¿no? Y que, bueno, pues contemplan tanto la mejora de iluminación de las calles como de edificios públicos, ¿no? Y, bueno, sobre todo, además de una mejora a la inversión, sí que es cierto que en este tipo de proyectos lo más importante es que, sobre todo, supone un recorte en los gastos, en la factura de la luz para el ayuntamiento de cara al futuro, ¿no? Claro, pues esta inversión va dirigida, porque normalmente creo que los demás ayuntamientos, por ejemplo, de la Sierra, están en torno a 120, 130 mil la subvención, y que ese sería más o menos el presupuesto que también el ayuntamiento recibiría. Estaba en torno a 150, 160 mil euros. Pero en ese tema también, pues, como digo, ha sido el trabajo de semanas y creo que en toda la provincia de Cádiz, lo que es toda la comarca en este caso, pues habría un plan piloto que se va a hacer en Ubrique, plan piloto donde hemos conseguido de esos 180.000 euros hasta los 545.000 euros, pues se ha sacado una subvención del 100%, donde son dinero de la Administración de la Diputación. Y bueno, para nosotros es importante porque no solamente mejoraremos lo que es la iluminación, sino también habrá que adecuarlo a las nuevas normativas que actualmente hay, por lo cual al final esa modificación de mejora llevará consigo una disminución en lo que es el gasto de iluminación que paga el ayuntamiento, lo que es en toda la localidad. Estaremos hablando de la colocación de lámparas LED, en qué lugares, qué edificios públicos, qué zonas tenéis como prioritarias o estáis estudiándolo. Sí, no, ya había un estudio anterior y una auditoría realizada de la anterior legislatura, donde hay esa auditoría, donde ya especifica exactamente cuáles son las zonas que deberíamos de trabajar más por la donde hay peor iluminación, y entonces nos basamos en ese estudio que ya se había realizado, que se había pagado, y en base a esa documentación pues empezaremos a trabajar en las diferentes zonas. ¿Pero qué zona sería? Lo digo por cualquier vecino, ¿no?, que nos está escuchando ahora mismo, dice, bueno, pues en mi zona, aquí en mi calle, la verdad es que es muy deficiente la iluminación y quiere saber si está incluida en esa zona. Me imagino que si un estudio amplio sería complicado cada uno, sí, de los... Pero bueno, más o menos... Lo más adecuado es que, claro, no tengo en mente todas las calles, o sea que son bastante, pero no me importaría cualquier día que me hagas también, o yo venga y dicto la información de lo que el estudio realiza y darte con más detalles. No decir las cosas ahora mismo al vuelo y que me equivoque, sino decirlo en base a la documentación que hay y decir, pues estas son todas las calles que pretendemos la mejora de iluminación. Y aparte de calles, también edificios públicos, ¿se trataría de la iluminación exterior o incluso la interior? Sí, en este caso sería, está dirigido para el exterior. Y hacer mejoras que, sin duda, pues también no solamente ya la mejora de la iluminación, sino el coste de disminución que sería en el consumo global anual de las diferentes zonas. Estaremos hablando también de un enfoque turístico, en el sentido de que de mejorar la iluminación nocturna Es que es un aspecto que queremos desarrollar. Es decir, el turismo también es una apuesta que no hemos planteado en este equipo de gobierno. Entonces, está claro que el sector de la piel, hay momentos que son vienen positivos de cara a las marcas y que sin duda no debemos de olvidar lo que es nuestra denominación de origen de Ubrique, que es un aspecto que hay que seguir trabajando, y así están trabajando también los compañeros de la Junta de Andalucía, compañeros del Partido Popular, que llevarían al Congreso también el planteamiento de la denominación de origen. Es un tema que no se ha dejado de la mano, porque entendemos que Ubrique no solamente puede haber una actividad empresarial. Es decir, ya hemos vivido años también donde la piel ha disminuido porque los productos se hacían en otros países y no podemos estar dependiendo solamente de monocultivos de la piel. Creemos que tenemos que seguir haciendo una apuesta importante de cara al turismo, y eso es importante también, pues el desarrollo que estamos planteando de lo que serían las mejoras de comunicación, de senderos y demás, por hacer también una llamada, no hacer solamente una llamada de turismo como estamos intentando hacer, no solamente a nivel cultural con actos continuamente cada mes, sino también deportivo, que es una llamada importante de turismo, y creemos que en ese aspecto Ubrique tiene que desarrollar una amplia propuesta clara para que trabajemos y que el turismo se vaya convirtiendo poco a poco en una industria también que genera empleo y riqueza. Decíamos, dentro de lo que son los presupuestos, uno de los capítulos en cuanto a inversión más destacados, por tanto, recogería ya lo que es la mejora en iluminación, ese proyecto. Otro de los proyectos, otra de las actuaciones destacadas será el de la Plaza de las Palmeras, esos 200.000 euros que se van a invertir para la adaptación, las mejoras de cara a la próxima Feria de Ubrique. Sí, vamos, dentro del capítulo de inversiones, y entendemos que también era uno de los problemas que también había que solucionar, porque en este debate hemos hablado muchísimas veces de cuál sería el sitio adecuado para intentar no molestar a los vecinos, ¿no? Son 4 días, pero es un aspecto que teníamos claro de que había que solucionar. Le hemos dado mucha vuelta a lo que era la zona de la Plaza de Toro, pero no vamos a decir, o no íbamos a mentir al ciudadano diciendo que esa sería la zona adecuada, porque allí realmente son muchos los temas y problemas que había que solucionar. Y uno de los grandes problemas que había en el tema de la Plaza de Toros, que la inversión era muy elevada para preparar aquella zona como... Estamos hablando de más de 1,5 millones de euros. Más de 1,5 millones de euros. Entonces, porque no solamente era la, diríamos, la construcción del de aquella zona y adecuarla, sino la compra también del suelo personal y privado. Entonces entendíamos que no tenemos esa capacidad económica de llevar a cabo, y para no plantear más pérdida de tiempo, el equipo de gobierno, pues, nos planteamos que teníamos que ubicar otra zona, y en ese aspecto pues hemos planteado de que ya a la vez que se arregla la Plaza de la Palmera, porque la verdad que aquello está dejado de la mano de Dios, lo que planteamos pues hacer ahí el proyecto, invertir un importe más o menos de 200.000 euros, pero a la vez que allí planteamos cambios que queremos, que son importantes, que además hemos citado a los vecinos de aquella zona también para explicarles mañana por la tarde cuál es el proyecto que queremos hacer allí en la Plaza de Palmera. Es decir, como digo, aquello está dejado de la mano de Dios, queremos perfectamente cambiar todo lo que es el pavimento de la Plaza de Palmera, que está la parte que está ondulada en la parte izquierda conforme entra, pues esa zona se va a quedar perfectamente adecuada. Los muros que siempre los ciudadanos han planteado, si había seguridad o no, es uno de los aspectos que siempre hemos tenido en cuenta, y vamos a tirar toda la zona de la donde están las diferentes barandas en el margen izquierdo. Planteamos una salida, porque aparte de la entrada que hay en la Plaza de Palmera, en la calle pendiente, pues en esa misma calle vamos a hacer una entrada nueva con escalones, embelleciéndolas con zonas verdes a la izquierda y a la derecha. ¿Te refieres a la calle superior, la calle Arana? Sí, no, la calle Arana vamos a hacer una salida de emergencia, igual que lo habíamos hecho el año pasado. Pero en este caso vamos a hacer una salida de emergencia donde sí se va a realizar una obra civil, y porque allí el año pasado lo que se hizo era una mejora con albero y demás, y este año va a ser una obra adecuada y perfectamente planteada para lo que sería una salida de emergencia hacia Arana. En ese aspecto también uno de los planteamientos es que planteamos de que el tema del servicio que queda al margen derecho lo vamos a hacer otra obra, eso lo vamos a quitar de allí, con el objeto de llevarnos más el servicio más atrás. También, sin duda, primará todo lo que es el tema de seguridad, y una vez que, diríamos, finaliza la plaza, vamos a poner también allí una valla de seguridad al final para que todo lo que prime sea seguridad. Entonces, en ese aspecto lo que queremos, porque quizás el año pasado la calle que se quedó para la feria se quedó bastante pequeña porque era mucha la cantidad de gente que entraba, pues en ese aspecto sí vamos a tenerlo muy en cuenta y vamos a plantear de que la calle sea mucho más ancha. Porque claro, al hacer la obra en la parte izquierda, conseguimos con ello de que haya mucha más amplitud. Y en ese aspecto también queremos hacer cambio, porque en otros años allí hay la churrería u otra zona de que este año no lo vamos a permitir, es decir, solamente va a haber casetas nada más. Y con eso conseguimos también, porque había una queja también de los ciudadanos, y tenías razón, que dentro de la ubicación que hicimos el año pasado, pues había una pequeña caseta municipal. Este año, creo, si no me equivoco, eran 250 metros o 300 lo que era la caseta municipal. Y este año llegaremos en torno a 750 metros o 800. Era una demanda que hacían los ciudadanos, y también pues lo vamos a mejorar, planteando pues que allí no haya ningún puesto de churrería o como otros años ha habido, por lo cual ponemos todavía más seguridad en ese aspecto. Y una de las cosas que queríamos plantearle también a los ciudadanos, porque se quejan no solamente muchos los ciudadanos que de aquella zona, sino también continuas allí, es que el tema del albero. Cuando hace el viento, pues se le metía a todos los vecinos el albero por todos lados. Entonces, planteamos que no va a haber albero, es decir, el albero no va a desaparecer de aquella zona donde iba la caseta, va a ir cemento. ¿Por qué lo hacemos? Primero, por no molestar a los vecinos, aunque sea un coste superior. pero también de alguna forma que aquello quede adecuado, que quede embellecido como se debe de estar, sino también para que la Plaza Palmera sirva para otro proyecto de eventos o a la vez también para aparcamiento. Una vez que aquello esté, no haya la feria o cualquier otro tipo de evento, pues podemos perfectamente plantear lo que sería una buena señalización o pintado para utilizar aquella plaza también de aparcamiento y sin duda embellecerla. Uno de los temas que por eso también creemos que es importante, no que el ayuntamiento solamente decida lo que queremos hacer, sino creo que es importante pues colaborar con los vecinos, y por eso le pedimos la opinión, porque es lo que planteamos, si las palmeras se embellecerá, los árboles que están al margen izquierdo derecho, el otro día también estaba hablando con Tamal para el tema de los árboles, y vamos a quitar los árboles de allí, por lo cual planteamos de que todavía se amplía más la zona, porque había muchas veces cuando ponían las instalaciones de las casetas, estorbaba. Entonces se quedan las palmeras, no tocamos las palmeras, ampliamos la calle, embelleciéndola con una entrada en condiciones, y lo que serían los árboles que están al margen derecho e izquierdo se van a quitar de la Plaza de las Palmeras. Me imagino que de todas formas obras que se... Bueno, tú lo comentabas el pasado viernes, la intención es que se ponga en marcha de forma inmediata, porque estamos a 4 meses justo, vamos, estaríamos de lo que es el arranque de la feria. Sí, ese es un aspecto que, como no estaban aprobados los presupuestos también y las partidas del Grupo 6 no se podían plantear, pero sí estoy hablando con el interventor, y en base también a la venta del suelo industrial y a la venta de los pisos de los maestros, pues técnicamente y legalmente pues se pueden tocar esos ingresos que van a recibirse, y ese dinero que viene de patrimonio sería para patrimonio. Porque el aspecto que queremos plantear, y ya lo habíamos trabajado hace bastantes meses también, era el problema de, claro, las atracciones no nos queda otra que llevarlo a la zona del Paseo del Prado. Pero lo que sí queremos plantear para el año que viene, ya llevamos también meses trabajando, y era la zona que queremos llegar a un acuerdo donde están los mármoles, ubicar aquella zona perfectamente adecuada para que el año que viene las atracciones estuviesen también en aquella zona. Sin duda, pues hay que hacer una inversión allí y prepararlo, embellecerlo, y creemos que ahora mismo, de cara a la feria, porque con eso conseguimos que también la feria se quede en el interior de la población, aunque posiblemente muchos ciudadanos pensemos que la zona mejor es la zona de la Plaza de Toros, ya he explicado cuál es el motivo, o que la feria se llevara afuera. Entendemos que de cara a los ingresos de los diferentes comercios y bares, pues es importante que la feria se plantee, aunque como ya el año pasado decidimos que no se pusieran en la Avenida España, que solamente estuvieran los bares, no se pusieran las diferentes... Barra, pues este año no lo vamos a permitir tampoco, con el objeto de que haya una libertad y seguridad en lo que era la Avenida España. Por tanto, la idea que tenéis en mente es la de concentrar toda la feria, también las atracciones, de cara al próximo año, en lo que es el entorno de la Plaza de las Palmeras, acceso, zonas de entrada ya, bajada hacia el matadero. Sí, por lo cual sería una inversión que también hay que realizar, y hay que poner aquello pues totalmente adecuado. Y entendemos que también ya aquello sería una zona donde perfectamente podría ir ubicado todo lo que es el tema de atracciones, y tendríamos las ferias mucho más conjuntas, y no tendríamos que utilizar lo que era la pista 3, que como todos los años se ha estado utilizando para los juegos de los críos. Sobre todo porque por el coste que además esto va teniendo, ¿no? Cada año, en el sentido de que hay que arreglarla para temas deportivos, esto además incide en que esto tiene su retraso, no se puede practicar deporte allí, cuando casi se puede practicar ya llega otra vez la feria, otra vez de nuevo gastos en volver a adaptarla, y por tanto un poco para quitar... eliminar esos gastos continuos y dejarla esas instalaciones como deportivas exclusivamente, ¿no? Sí, eso es el aspecto que queremos, que entendemos que son 4 días de feria, que es un tema que también ya el año pasado lo hicimos, que no se permitía el tema de la botellona y demás, y Y así lo vamos a plantear porque para no molestar a los vecinos lo menos posible. Bueno, pues esto como actuaciones dentro de los presupuestos. Hemos comentado lo que son esas mejoras en la Plaza de las Palmeras. Hay otra serie de cuestiones, de obras. No sé si alguna más destacada que podríamos comentar. Sí, en este aspecto está claro que si queremos desarrollar el tema de turismo y tenemos una serie de edificios públicos que no están la puesta en valor, ahí queremos hacer una apuesta clara, ¿no? Queremos hacer una apuesta clara en poner en funcionamiento, empezar este año y solucionando muchos de los problemas de que llevan muchísimos años. Entonces, uno de los planteamientos que queremos y una forma también, como digo, de potenciar el turismo, y así el otro día también estaba hablando con Tamal, con Pepe Arroyo, de cara al tema del campamento, que es una propuesta que se lo tenemos que hacer también, y así también lo demandaban los demás partidos también, era de una vez por todas poner en funcionamiento el campamento juvenil, el ecomuseo y el parque preurbano. Entonces, en esto sí quiero hacer una apuesta decidida. Si queremos desarrollar, sin duda, turismo, tenemos que poner esa apuesta en valor y que no pasen, no sigan los años y ese tema está cerrado. Sí, es una apuesta que sí queremos plantear este año y ahí estamos también ultimando un tema de colaboración, pero que esa colaboración no sirva, porque sin duda tiene que haber diferencias, sino que trabajemos en conjunto para que eso sea una realidad. Entonces planteamos en el presupuesto también una partida para el estudio, para realizar un estudio de lo que sería, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para cuanto antes el campamento juvenil esté en funcionamiento. Porque si el campamento juvenil está en funcionamiento, habrá una empresa que llevará aquello, sea Tamal o sea otra, cuando solicite. Y habrá pues allí una actividad juvenil, una actividad de deporte, una actividad de turismo. Y allí habrá, pues sin duda, allí habrá una empresa que gestionará sin duda aquello. Pues habrá 8 o 10 personas que estarán trabajando. Otro también de los aspectos que hay que solucionar y es el tema del parque perurbano, que está cerrado, aunque realmente ahora tengo que decir que la cesión tanto del parque perurbano ya terminó en el año pasado. El campamento juvenil creo que fue el día 14, que se lo sigo solicitando una reunión a la delegada de Medio Ambiente, a la siguiente, y también a la que está ahora mismo en funciones. Esto quiere decir que ya no es propiedad del ayuntamiento, no está cedido al ayuntamiento. Terminó ese plazo por el que se cedía durante un tiempo al ayuntamiento, sí, de Urique. Ahora mismo lo que es el parque perurbano terminó el año pasado. Ya el anterior equipo de gobierno lo solicitó para llegar a un acuerdo y esto fue uno de los temas que hablé con el consejero de Medio Ambiente en una reunión de lo del tema de los 20 pilares con esa subvención. Y entonces lo que queremos, como digo, es poner también en funcionamiento el tema del parque perurbano, donde podemos hacer muchas cosas. Entonces, para eso, plantearlo con la seguridad, que creo que ahí pues nos apoyará tanto el Partido Socialista, el Partido Andalucista, Izquierda Unida, porque creemos que es un aspecto importante, tanto como el campamento, como SEO y el parque perurbano estén funcionando, ¿no? Porque allí en el parque perurbano, pues yo creo que podemos plantear muchísimas cosas, desde una zona que esté adecuada para caravanas, una zona donde esté adecuada para otras alternativas allí también de deportivas, o es decir, ponerlo en funcionamiento, que no pase más el tiempo y vayamos dando los pasos pertinentes para que eso esté abierto cuanto antes, y cuando eso esté abierto estamos haciendo una llamada de turismo, pero si queremos hacer una llamada de turismo cultural, pues tenemos, gracias a Dios, hoy día pues el Museo de San Juan, la Ermita de San Pedro, el Museo de la Piel y otros aspectos que tendremos que seguir desarrollando también culturalmente. Pero ahí tenemos esos edificios que por lo menos podemos enseñar al turista. Entonces, tenemos y queremos ir evaluando lo que sería también una llamada de inversión turística a nivel también deportivo. Entonces, necesitamos también esas instalaciones que estén en funcionamiento. No me olvido lo que sería el tema de Tabirna, pero creemos que antes que mejorar las inversiones de Tabirna, porque el turismo que pueda venir a Tabirna se queda en Tabirna, pero si mejoramos los edificios de Comoseo, la vista rural, el campamento juvenil y el parque peruano, estamos haciendo una llamada de turismo que tiene que entrar al pueblo de Ubrique. Y si entra al pueblo de Ubrique, se estará gastando dinero en el pueblo, porque posiblemente hay Intavisna, como digo, que es un tema que también hay que solucionar, y ahí había una subvención, que estoy haciendo gestiones para que ese dinero venga al pueblo de Ubrique y esas inversiones se realicen dentro de lo que es la localidad. Entonces, es un tema que es importante. Y como esto también, dentro que son la línea importante del presupuesto del año 2012, pues entendemos que también es un tema importante y queremos poner ya encima de la mesa, y así yo lo he comunicado también, que aquí en el Plan General de Urbanismo, porque para el desarrollo de la población de Ubrique y de cara al futuro tenemos que aprobar de una vez por todas lo que sería un Plan General de Urbanismo, en este planteamiento ponemos una partida bastante pequeña dentro del que es el capítulo de inversiones, porque ya hemos hablado con el anterior arquitecto que hizo el plan de el trabajo inicial cuando el Partido Socialista estaba gobernando, y también estuvo este mismo arquitecto de Madrid haciendo trabajo con la legislatura PAPP. Entonces hemos entendido de que, claro, ahí hay un trabajo que ya está realizado, ¿para qué no vamos a gastar más dinero? Entonces, si ya se ha gastado dinero en ese plan de urbanismo, lo que tenemos que poner encima de la mesa de una vez por todas son las soluciones. Entonces, lo que plantea este equipo de gobierno para intentar solucionar muchos de los temas que siempre la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y de Patrimonio pone problemas, en el aspecto del casco antiguo, lo que queremos poner este año ya encima es el trabajo que se había hecho con el Partido Socialista y el trabajo que se había hecho con el Partido Andalucista y el Partido Popular en la anterior legislatura, poner ese trabajo encima de la mesa, decir cuáles son las cuestiones que serían más importantes de mejorar, y dentro de esa aprobación del Plan General de Urbanismo también introducir lo que sería un plan especial para el casco antiguo, con el objeto de lograr que aquellas personas que quieran invertir en la zona del casco antiguo pues no tengan tanta problemática en las inversiones por parte de patrimonio y demás. Pues 12:42, nos tenemos que quedar aquí, llegamos al final de esa media hora que cada formación política de la que disponen, ya saben, cada martes en este espacio. Eso sí, antes de terminar, por cierto, destacar que esta tarde hay pleno, precisamente, sesión extraordinaria, en la que se va a aprobar, o bueno, se va a poner sobre la mesa el préstamo que incluye lo que es el plan de ajuste en el caso de Ubrique, bueno, pues ya lo sabemos dentro que es ese Real Decreto firmado por el Gobierno Central para que las corporaciones locales hagan frente a su factura. Ese préstamo se va a aprobar en el día de hoy para el pago a proveedores, ¿no? Sí, es un tema que, ya se le ha dado toda la información, porque le mandé también un escrito a todos los portavoces, donde todos los portavoces han pasado por el ayuntamiento, facilitando toda la información a disposición de todos ellos, tanto de nombres de proveedores, cantidad de pagar, toda la información que compete con anterioridad antes de la aprobación del pleno. Con lo cual eso llevaría consigo, así como hemos seguido todo el procedimiento que el Estado ha puesto a todos los ayuntamientos, se nos ha aprobado todo correctamente, y entonces esta tarde lo único que llevamos es la aprobación de esos 2.400.000 euros, donde el Estado ponía a disposición de todos los ayuntamientos préstamos a plazo de 10 años. Ahí se estaba hablando que el tipo de interés que estaba planteando el Estado entraría entre el 4,5% y el 5%, entonces el único punto de orden del día del pleno sería la aprobación del préstamo para posteriormente, inmediatamente, pues pagarle a los proveedores que han seguido todo el procedimiento legal y todo correcto. También quería, por terminar, que una cosa que creo que, aunque podía hacer mucha más detalle, pero que quería hacer también mención que también una de las zonas que vamos a hacer del plan de EPSA va también para una zona, no olvidamos ninguna, pero esta zona también era una zona que también hay que mejorar, que era la barriada de Sacrificio, la calle Júcar, donde vamos a hacer una primera fase allí de mejora de lo que sería el saneamiento y de abastecimiento. Y otro de los planteamientos también de planes provinciales que queremos también hablar con los vecinos sería la calle del agua, porque el planteamiento que tenemos también, que habrá que hablar con los vecinos, porque para terminar lo que sería esa zona del casco antiguo, aunque no hemos dejado también de la mano lo que sería la ermita de San Juan, que los vecinos se quejan mucho de las piedras, es un tema que precisamente está hablando con el arquitecto esta mañana, a ver qué solución le podemos dar. Porque quiero decir que no seguimos de dejar de ir haciendo obritas en un sitio y en otro, y te queremos plantear también, así somos capaces de llegar a un acuerdo para lo que sería la Casa de la Guaya, quitar esa esquina, y dentro de lo que sería la obra de la calle del agua y demás, pues poner allí la fuente que había antiguamente, que hace ya creo que era 75 años, y embellecer toda aquella zona. Y de todas maneras no va a seguir haciendo gestiones, pues porque seguimos haciendo gestiones a las diferentes administraciones, no vamos a parar hasta que consigamos los temas que nos planteemos. Pues nos vamos a quedar aquí ahora sí, vamos fuera de tiempo ya dentro de lo que es este apartado. Ya saben, para cada una de las formaciones políticas, aunque sí que es cierto que en el día de hoy, bueno, pues se ha tratado más de gestión municipal, ¿no? Lo que, bueno, pues como representante del Partido Popular, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, pues ha destacado a lo largo de esta media hora de que disponen cada formaciones políticas. Bueno, lo dicho, gracias por habernos acompañado en el día de hoy, Manuel Toro. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos los ubriqueños.